En este lunes, recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos, «Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos». Y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha, «Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver». Los justos le responderán, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte?» Y el rey les responderá, «Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo». Luego dirá a los de su izquierda, «Aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estaba de paso y no me alojaron, desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron». Estos a su vez le preguntarán, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso y no te hemos socorrido?» Y él le responderá, «Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna». Palabra del Señor. No vivimos solamente de pan material, no vivimos de las cosas que nos rodean. No nos engañemos, no nos dejemos tentar por el pan de este mundo que perece, que se pudre. Preguntale a tu hijo pequeño, preguntale a tus seres queridos, ¿qué necesitan de vos? Hacé la prueba, mirá al que tenés ahora a tu lado, a tu hijo, a tu hija, a tu marido, a tu mujer, a tu amigo. Preguntale, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué es lo que realmente necesitas de mí? Solo Dios puede saber la respuesta de todos los que ahora están escuchando. Pero me animo a decir que seguro que no te están diciendo, necesito de tu sueldo, necesito zapatillas, necesito un mejor auto. Me imagino que te estarán diciendo, te necesito a vos, necesito tu presencia. Y si le preguntamos a Jesús, ¿qué necesita de nosotros? ¿Vos crees que Jesús va a necesitar cosas? ¿Pan material? ¿Vos pensás que lo único que necesitamos en el día es pan? No vivimos solamente de pan, sino que vivimos de todo amor que sale de la boca de Dios, porque sus palabras son amor, vivimos del amor que sale del corazón de los otros. ¿Cuándo nos vamos a convencer que lo que necesitamos para ser felices no es un sueldo más alto únicamente, aunque ayuda, sino que nos necesitamos mutuamente, necesitamos vernos y sentirnos hermanos? ¿Cuándo te vas a convencer, mamá y papá, que lo que necesitan tus hijos no es únicamente ropa, comida y darle lo mejor, sino que lo mejor que le puedes dar sos vos mismo? No vivimos solamente de pan, vivimos de algo mucho más lindo y duradero, del amor recibido y dado. El tiempo de Cuaresma es tiempo de volver a sentir eso, de volver a experimentar que muchas veces nos perdemos en tantas cosas y terminamos olvidando lo esencial. Cuaresma es tiempo de purificación de tanta inmundicia que nos envuelve, que nos penetra el corazón y nos inmuniza de tanto dolor dando vueltas y de tanto amor perdido. No percibimos el dolor que nos rodea y nos vamos olvidando del amor que nos reclama. El sistema de este mundo es perverso. Es lindo este mundo, es verdad, pero tiene mucho de perverso y sin querer nos vamos acoplando a él, nos vamos mimetizando con él y podemos ser cristianos que seguimos a Jesús, pero capaces de olvidar lo más elemental de nuestra fe, el amor al que sufre, al sediento, al hambriento, al enfermo, al preso, al desnudo, al sin techo, sin darnos cuenta que en definitiva lo único que importará el día que nos veamos cara a cara con Jesús es si fuimos capaces de salir de nuestro mundito interior, de nuestro mundito familiar, de nuestros corazones que se hacen barrios cerrados donde no puede entrar nadie más que los permitidos. Este mundo en el que vivimos tiene mucho de perverso, disculpa mi aparente pesimismo, pero es así, este mundo fabrica pobreza y pobres y después los descarta, no se hace cargo, se lava las manos, es capaz de decir son pobres porque eligieron serlo, y eso no es tan así. Es ahí donde debe aflorar un cristiano, es ahí donde tenemos que aparecer nosotros para luchar por aliviar el dolor de tantos descartados como cosas con vencimiento. Nosotros no podemos transar con la lógica del utilitarismo de que solo sirve lo que es útil para algunos. No nos lavemos las manos, estemos donde estemos, todos podemos hacer algo. No esperemos que los de arriba lo hagan. El mundo es así desde que es mundo. Su lógica es distinta, es la lógica del no jugarse y de pensar que vivimos de pan y que con un poco de dinero todo se soluciona. Y eso es mentira. Lo que soluciona los problemas es el amor tuyo y mío. Ahora, no mañana, ahora, sin esperar que los otros solucionen lo que ellos mismos crearon. Al fin y al cabo, nos juzgarán por eso, a vos y a mí. Y eso no nos debe dar miedo, sino todo lo contrario, ánimo para ir a lo esencial, para no gastar energías y corazón en donde no vale la pena. Jesús nos está esperando para abrazarnos y guiarnos a su derecha. Así quiere Dios encontrarnos un día a todos. Y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.